te falta. Ya vas a querer conmigo, ya van a cambiar las cosas. Vas a terminar pidiendo que te dé noches hermosas. Y vas a querer mi aliento, que te haga arder la espalda. Ya vas a querer conmigo cuando este te haga falta. Y seguramente no vas a encontrar a otro que te diga amor, amor, amor. Cuando él te haga faltar los besos, quizás sean pocas las miradas. Cuando solo sea una costumbre, ahí verás, amor, que algo te falta. Ya vas a querer conmigo, ya van a cambiar las cosas. Vas a terminar pidiendo que te dé noches hermosas. Y vas a querer mi aliento, que te haga arder la espalda. Ya vas a querer conmigo cuando este te haga falta. Cuando no te haga morder los labios, ahí verás, amor, que algo te falta.